eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Has tenido un día gris, tienes mi teléfono, Llámame que te haré sonreír. Hey, si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto. Si quieres yo te invito a salir. Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena. Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas. Y mi guitarra llevaré para cantarte algo. Yo solo quiero mirarte y hacerte saber que siempre aquí está. De menos, sobre todo en ese día de sol, y me preguntaba qué estarás haciendo. Si me puedes buscar a las dos, vamos a la playa, caminemos juntos en la arena. Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas. Y mi guitarra llevaré para cantarte algo. Yo solo quiero mirarte y hacerte saber. Está faltando una. eres una de ellas. Y ahora estás aquí frente a mí. Entonces, ¿por qué eres tan bella? Yo está creado tan perfecta. No dejo de pensar en ti. Dime si eres de verdad, si realmente aquí estás. Yo no quiero tener que ilusionarme y luego despertar. Dime qué tengo que hacer para poder detener que tu rostro desaparezca y luego ya no esté. Gritaré tu nombre a los cuatro vientos, porque eres tú mi regalo del cielo. Y cuidaré nuestro amor como flor en el desierto. Oh, oh, oh, oh. Tú tienes la llave este tiempo juntos tú y yo, porque escuchaste a esa persona que te confundió, diciendo que lo nuestro no era de Dios. Yo también lloré, yo también sufrí, nunca me quise alejar de ti. Y hoy me doy cuenta, fue un error, alguien que rechazaba nuestro amor. Nuestro amor es de Dios y Él nos lo dio. Y nada ni nadie va a separarnos, ninguna mentira. Piden a Dios para que tú y yo quebremos, y luego se acercan a darte consejos con una segunda intención. Algunos dicen ser amigos, pero destruirían mi corazón si me descuido. Lograr extinguir el amor que sentimos y el sueño de casarnos tú y yo. Yo también lloré, yo también sufrí. Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño, ir a donde vivas, invitarte a jugar conmigo. Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo. Reír cuando reíste y cuando lloraste, llorar contigo. Parece sacado de una película, el amor de tú y yo. Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó. Parece que el mundo fue hecho solo para los dos. Parece que en mi corazón tu nombre se escribió. Entre tú y yo enseñaremos al mundo lo que es amor. Amor que resiste toda tormenta y el dolor. Entre tú y yo demostraremos que se puede encontrar la media naranja que llene tu alma y te haga soñar. Y darle gracias a Dios. Nuestro amor, el mejor guión. de acción. Al final ganaremos y juntos estaremos tú y yo. Invencible es nuestro amor. Nuestro amor. El mejor guión. El mejor guión. Nuestro amor. Por todo este tiempo junto a mí, y a pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos, y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. Tú eres la estrella y lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar. Tu amor me hace respirar y a tu lado me siento especial. Haberme dicho que sí, al invitarte a volar junto a mí, es todo lo que esperaba, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. Es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. Tú eres el aire, yo el mar. Tu amor me hace respirar y a tu lado me siento especial. La distancia es tan grande entre tú y yo, a pesar que te miro a diario y escucho tu voz, te veo compartiendo entre tus amigos. Desde lejos miro, no me atrevo a ir. Cruzas por mi lado y me vuelvo nada. Solo imagino que pudiera ser. Si a lo mejor sientes lo mismo y por miedo no dices nada, porque alguien te rompió el corazón y piensas que lo mismo haré yo. No es así, todavía queda gente dispuesta a entregar. lo nuestro, así que no tengas miedo. En el día de ayer te vi pasar y no supe cómo introducirme, poderte ganar. Hasta he practicado lo que te diría y no encuentro forma de llegar a ti. Ya se siente imposible mientras yo me muero. Solo imagino que pudiera ser. Si a lo mejor sientes lo mismo y por miedo no dices nada, porque alguien te rompió el corazón y piensas que lo mismo haré yo. No es así, todavía queda gente dispuesta a entregarse en el amor, y quiero demostrar que puedo yo ser así. Si me dices que sí, solo lo nuestro, así que no tengas miedo. Tuve que esperar el tiempo o el momento correcto. pero el sueño de encontrarte fue mayor y tuve el valor de esperar tu amor. Cada noche en mi oración pregunto al Creador si es